Se cumplen justo en estos instantes las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos, como decíamos, con protagonistas de la actualidad local. Vamos a referirnos a distintos temas que tienen que ver con lo que es la propia gestión municipal. Y en ese sentido, tenemos al máximo responsable en nuestra localidad, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con quien vamos a conversar en los próximos instantes. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Y buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes temas que son noticias en estos días, sin duda, dentro de los más destacados, y aunque evidentemente es una cuestión que depende de la Consejería de Fomento, en este caso, nos referimos a la mejora de carreteras. Sí que es cierto, ¿no?, que estaba esa reclamación desde hacía muchísimo tiempo, desde nuestra localidad, nos referimos a las mejoras en la carretera entre Ubrique y El Bosque, la zona conocida como de la variante, ¿no? Y bueno, pues la pasada semana se había hablado, ¿no?, de la posibilidad de que próximamente, en próximas fechas, se pusieran en marcha esas obras de mejora, y parece que ya la pasada semana se iniciaban definitivamente, ¿no? Sí, bueno, estuve precisamente la semana pasada por allí también, pues estaba allí técnico de la Junta de Andalucía y me estuvieron explicando ya las obras que habían iniciado, que en este caso se trata también, van a ser en esa zona allí de la variante que se derrumbó un pilotaje para reforzar aquella zona, que no se vuelva a caer como se pasa normalmente, porque digamos, que aquello ya, la verdad es que tenían que hacer una obra en condiciones, porque son muchas las ocasiones que aquello se ha derrumbado. Entonces me estuvieron explicando la obra en qué consistía, que es una obra que hacen un pilotaje en aquella zona, y las obras pues que ya se habían iniciado estaban finalizadas más o menos en el mes de junio. Así que, por tanto, hasta junio, la ejecución de las obras, ya decimos, esperada desde hace tiempo, que, bueno, pues todos los conductores que pasemos por allí, por la zona, veremos que desde, bueno, pues lo que fue la pasada semana se han puesto en marcha y consistirían en reponer ese tramo, ¿no?, que se había venido abajo, ¿no? Sí, exactamente, era ese tramo solamente el que tienen planteado, porque también estuve indicando, había allí un técnico, un arquitecto de la Junta de Andalucía, un técnico, y también estuve indicando que en la misma zona donde hay el desvío para coger en esa zona, también le estuve allí enseñando que parece que había un pequeño hundimiento, le dije que también lo tuvieran en cuenta a la que estaban en esa zona, y porque se apreciaba en la misma carretera que hay allí un pequeño hundimiento, que lo mirarán antes de que aquella parte también se fuese, ¿no? Porque también le habíamos enviado, en esta semana le hemos enviado también un expediente y un escrito con fotografías y demás, porque más arriba en las lomas que pasamos siempre, que cuando llueve se derrumban las dos zonas aquellas más arriba, también le hemos mandado un escrito con fotografía y documentado de que tienen que hacer algo también allí en condiciones, porque aquello continuamente, y más cuando llegan las épocas de lluvia, pues aquello siempre se desliza, aunque aquello es término municipal de Menoca, pero somos nosotros los ubriqueños los que pasamos allí diariamente, y aquello es un peligro, porque aquello cada vez que llueve se desliza tanto una parte como la otra. Pues esto en relación a las mejoras de carreteras de nuestro entorno, hablando del inicio de obras, también, ¿no?, se había anunciado el inicio de obras de mejora en la muralla ciclópea dentro de lo que son las instalaciones del yacimiento arqueológico de Ocuri, esa muralla que, bueno, pues hace ya un tiempo pues se venía y que, bueno, pues ese desprendimiento también que sufría. Bueno, pues hacía falta una rehabilitación, todo ello con, evidentemente, el informe por parte de Cultura y un trabajo especializado por parte de arqueólogos, obras que han comenzado ya, y esa es la noticia también, durante estos días atrás, porque allí sí que es cierto que se había puesto en marcha, además, lo que es un taller de empleo enfocado en Ocuri, pero lo que son las obras especializadas, ya decimos, de restauración de la muralla ciclópea, comenzaban en estos últimos días, ¿no? Sí, antes de mencionar el tema de lo que estás comentando, también quería comentar que se le ha pedido cita al delegado de Fomento, a Manuel Cárdenas también, Porque ya se tenía que haber terminado lo que era el estudio de la variante, que ya estuvieron unos técnicos también aquí por la zona, y se había puesto también un plazo de ejecución para ese estudio, y hemos solicitado también a la Delegación de Fomento que nos diga cómo está ese estudio para que este tema no quede ahí pendiente en el cajón, y lo que se había dicho, porque se había comprometido a ver si en estas semanas también ese tema nos presentan también el estudio del proyecto, que ya se había hablado en diferentes ocasiones para que el tema de la variante que ubrique a la zona del polígono, pues también hayan hecho este trabajo, y porque es también importante para la población. Mm-hmm. Así que bueno, pues un poco que se mantengan los plazos que se habían previsto, ¿no? Exactamente. Mm-hmm. Sí, en el tema de la muralla ciclópeda también, ya se han iniciado también las obras. Ya habíamos solicitado con anterioridad a la Delegación de Cultura pues las obras a realizar también, como también el embellecimiento de la zona a la entrada también, que estaban haciendo los mismos alumnos del taller de empleo. Y también pues esa obra se ha iniciado también porque tenemos del IEDT también, de la Diputación, solicitamos una subvención aproximadamente de unos 30.000 euros, que esta servirá para también poner una señalítica nueva en diferentes zonas del yacimiento, y también un programa que estará allí a la vera en el centro de recepción, programa en 3D de lo que sería la época del yacimiento, para que los diferentes visitantes que vengan a esa zona también pues tengan allí una imágenes, como digo, en 3D en lo que sería el centro de recepción de Puri. Mm-hmm. Así que son diferentes iniciativas, actuaciones que van a confluir en próxima fecha, ya decimos, lo que son los propios trabajos del taller de empleo y la formación, ¿no?, de personas allí. Recordemos que de un lado dinamización turística, pero de otro lado también de jardinería. Eso ya decimos en cuanto a los talleres de empleo, pero también va a coincidir esa inversión en torno a nueva señalización del propio yacimiento, esto a cargo de Diputación, y en cuanto a los talleres de empleo, el taller de empleo, como decimos, por parte de la Junta de Andalucía y por parte del propio Ayuntamiento, lo que serían las obras que se han iniciado de rehabilitación de la muralla ciclópea, ¿no? Sí, exactamente. Eso, nuestra intención es que vamos, la muralla en una, más o menos en 2 meses, esté aquello, la obra realizada, y con la intención también, pues, sin duda, abrir cuanto antes el yacimiento de cara también al turismo, y que sin duda será también una zona referente de la sierra como museo arqueológico, y que también va relacionado, pues, el ayuntamiento, a través del Grupo Popular también, ya entregó en el Parlamento andaluz con una iniciativa para el tema de la calzada romana y el yacimiento Curi, con el objeto de que en este caso nos sentáramos y se hiciese un convenio con la Consejería de Cultura, donde en esa presentación en el Parlamento andaluz fueron con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y el PP para hacer un convenio de colaboración para la puesta en valor tanto del yacimiento Curi como de la calzada romana. Para terminar con el capítulo de obras, también creo que aprobada lo que es la segunda fase, para que comience en los próximos meses, la segunda fase dentro de lo que son obras Profea, de esa mejora o creación, más bien, ¿no? Creación, sobre todo, si estamos hablando de la Fuente de San Francisco, creación de ese tramo de acerado, zona peatonal, que hasta ahora no existía. Se había desarrollado, se está desarrollando, de hecho, una primera fase desde la zona de los 20 pilares hasta la zona del Lidl, para que nos entendamos, y quedaría desde el Lidl hasta la Fuente de San Francisco, que es la segunda fase, que parece que está aprobada y que comenzaría en los próximos meses, ¿no? Sí, vamos, la primera fase que del Profea, que se inició más o menos desde la rotonda del Hotel Sierra de Ubrique, que llegaba hasta la mitad. Esa era la primera fase. La segunda fase, que ya estará aprobada, según me han indicado de la Diputación esta misma mañana, la segunda fase iría desde la mitad de la donde se ha finalizado esa obra del Profea hasta el final donde está la otra rotonda del Lidl. Y eso irá a través de subvenciones del Profea. Y también iniciamos, y eso era unidades por parte del ayuntamiento, ya hemos solicitado los materiales que nos hacen falta para empezar la semana que viene posiblemente ya, o en esta misma semana, así es posible, lo que sería el margen derecho de la fuente San Francisco hacia el margen derecho hacia abajo. Queremos también empezar ya, como digo, hemos pedido ya los materiales, para hacer lo que sería una pasarela por la parte derecha que llegaría hasta más o menos la gasolinera. De acuerdo, entonces se lo había enfocado yo mal, dentro de lo que son las obras de Profea, será una segunda fase hasta la rotonda del Lidl, que es lo que quedaría, ese tramo terminarlo, y por parte del ayuntamiento directamente las obras de ese margen derecho, que sea sí que sería la obra que, por tanto, según os comentas, comenzaría en los próximos días. Sí, ya se han pedido los materiales que nos hacían falta, entonces entre esta semana y la que viene queremos empezar esa obra. Ya, como digo, hemos pedido los materiales que nos hacían falta para hacer ese acceso por la parte derecha del margen de la carretera, para hacer lo que sería una pasarela que llegaría más o menos hasta la gasolinera, por lo cual ya sería evitar los problemas de los viandantes que van por la carretera, que en vez que circulan por la carretera, pues que circulen por ese, se ande por esa zona del margen derecho, evitando así pues cualquier tipo de accidente o problema. Otra de las problemáticas, además, en esa zona, no solo en esa zona, pero digo, para hilarlo un poco con lo que estamos hablando, es el tema de iluminación, ¿no? Digo esto porque también se han licitado las obras de las que hemos venido hablando durante tiempo atrás, ese proyecto de mejora de iluminación en nuestra localidad, que, según me comentabas, creo que a partir de mayo podrían comenzar los trabajos dentro de todo ese amplio proyecto, ya decimos, de mejora de iluminación en nuestra localidad. Y, por ejemplo, una de las zonas que parece que lo necesitan, evidentemente, es la de la zona de la Fuente de San Francisco, aunque se prevén muchísimos puntos de mejora en toda la localidad, ¿no? Sí, vamos, eso precisamente está hablando también esta mañana con la Diputación, también técnico, que van a venir seguramente esta semana también. Por abrir que también los técnicos también aquí del Ayuntamiento, y porque ya la licitación se abrieron, tengo entendido que ya los sobres de las diferentes empresas que se presentaron a este proyecto de la Diputación, que sale el 100% de la subvención, sale de Diputación, del Ayuntamiento en este caso no pone ningún tema económico, como digo, es el 100% subvención, que también sale del programa del IDT, del Fondo Europeo, y en este caso pues también se plantea que a mediados de mayo más o menos esta mejora de iluminación también se van a iniciar. Para que nos hagamos una idea, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos en estos años, ¿no? Donde hablar de proyectos subvencionados de cuantías elevadas es complicado por la situación económica del país. En concreto, yo no sé si se confirma, lo que se anunciaba sobre este proyecto es que la cuantía era de 500.000 euros, medio millón de euros. No sé si finalmente va a ser así, y esto es mejoras en iluminación en la localidad. Sí, no, la verdad es que también este proyecto ya venía también del año pasado, y por motivos también, bueno, técnicos o por cuestiones económicas de la propia Diputación, no pudo salir adelante el año pasado, y bueno, este año ya se resolvieron todos los problemas, y en este caso pues se dotó económicamente con la partida presupuestaria y económica, estaba solucionado, y ya en estos meses se abrió la licitación y se han presentado diferentes empresas de la provincia de Cádiz también, y los sobres, como me decían esta mañana, ya se han abierto de las diferentes empresas que se han presentado, y en el mes de mayo pues gracias a Dios pues tendremos también esa mejora, que creo que es un importe también considerable, y no solamente por el importe, sino también por la mejora de iluminación que observaremos en gran parte de la población. Aunque sea de forma genérica, pero ¿en qué va a consistir el proyecto? Porque se trata de mejora de lo que es la iluminación viaria, pero también creo que de edificios públicos, ¿no? Sí, va incluido, diríamos, dentro de lo que era edificio. Es que eran dos partidas diferentes. Una era de 180.000 euros y otra más o menos de 300 y pico mil euros, que son dos fases distintas, pero se han englobado dentro de un mismo programa y también van para la mejora de iluminación de los edificios públicos. Bueno, pues parece que cerca esa mejora en cuanto a iluminación. Estamos viendo el día más que bueno lluvioso en esta jornada, digo esto por el tema de inundaciones, nos acordamos sobre todo cuando llueve con cierta intensidad. En este tema, dentro de lo que son inundaciones, ¿hay novedades de lo que, bueno, de los contactos que se han venido manteniendo con las diferentes administraciones durante los últimos meses? Sí, la verdad que sí, pues este es un tema que la Consejería de Medio Ambiente o Agencia Andaluza de Aguas, que se llamaba anteriormente, pues estuve hablando con uno de los técnicos que ya estuvieron en las diferentes zonas cuando vino el director general de la zona de Garganta Barrida y también de Cotomulera y de la zona de la población de Ubrique. Y la semana pasada pues estuve hablando, como digo, con el ingeniero y me decía que ahora para primeros de mayo van a convocar de nuevo otra reunión para que estén los diferentes portavoces también y demás. Me llamarán a primera hora de mayo para convocarla y entonces me comunican que el proyecto ya ellos lo han finalizado, de lo que sería el tema de la zona de Cotomulera, como también tienen hecho ya el avance del estudio de lo que serían las inundaciones que pasan, pues lo vamos en este caso por el río de Ubrique, por la zona de nuestro todo casco de población. Pero por tanto, un tema que estaremos pendientes de lo que se pueda. Sí, no, es un tema interesante que sin duda, bueno, que ya también hecho este avance también del estudio, tanto de esa zona que estaba demandado tanto por los vecinos y que ellos se comprometieron de la consejería, que lo dijeron allí mismo, que si una vez que se hiciera el avance del estudio de lo que era la zona de Cotomulera también, y el tema de las inundaciones del río de Ubrique también, pues que hayan tenido ese estudio, pues mira, hay que agradecer que han cumplido con la palabra y ahora ver la dotación presupuestaria o los pasos a seguir también para que tanto la zona de Cotomulera como la zona de inundaciones en el pueblo, pues se vayan encauzando a buscar soluciones y no tengamos siempre el corazón en un filo por los problemas de que siempre el río, cuando llega la lluvia, siempre tenemos los mismos problemas. Y bueno, pues cambiando completamente de ámbito, hablando de empleo, creo que bueno, pues se han solicitado varios talleres de empleo por parte del ayuntamiento. Esto de un lado. De otra parte, bueno, pues si quieres ahora lo comentamos, pero te quería preguntar también por el club de empleo, cómo queda en la actualidad. Pero ya decimos, por una parte, el taller de empleo que se han solicitado por parte del ayuntamiento, no sé si hay respuesta. No, vamos, nosotros ya hemos solicitado diferentes conversaciones telefónicas a la Secretaría de la Delegada de Cultura también y de Empleo, que tenía las competencias también del taller de empleo. Ya hemos solicitado también por escrito, porque no habíamos recibido respuesta. Hemos solicitado por escrito, donde solicitábamos una reunión para hablar del tema de los talleres de empleo. El Ayuntamiento de Ubrique había pedido 7 talleres de empleo diferentes, y por lo cual que nos aprobaran un par de ellos sería importante también, también por el nivel de desempleo de juventud. Y también esa misma cita que se la ha pedido la Delegada de Cultura, pues se la ha pedido también otros temas, como son el taller de empleo o tema de para hablar de la calzada romana y el yacimiento también. Y en materia de empleo, decía, se está pendiente desde hace tiempo por las dudas, ¿no?, que surgieron en torno a la continuidad de lo que es el club de empleo, ¿no?, como asesoramiento, información para las personas que están buscando empleo en nuestra localidad. Lo cierto es que se habló, ¿no?, de la integración incluso de este centro dentro de lo que es esa red de centros CITES, que es una iniciativa por parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz junto a la Diputación de Cádiz. Finalmente, bueno, pues no ha habido novedades sobre esto. No se sabe qué ha ocurrido con este proyecto en general, pero en el caso de Ubrique lo cierto es que sigue funcionando el centro y no sé si depende exclusivamente del ayuntamiento ahora mismo, un poco cuál es o qué es lo que se tiene programado por parte del ayuntamiento para que permanezca abriendo sus puertas este centro, este club de empleo. Sí, vamos, te explico. La red CITES que partía con una subvención de la Diputación que realizaba directamente a la Confederación de Empresarios de la provincia, donde había diferentes localidades donde se incluyó Ubrique. La red CITES, yo quise ligarla un poco también a lo que era el club de empleo, pero ahí hubo una, son fondos europeos, hizo una presentación de oferta pública donde podían presentarse todas aquellas personas según el criterio de la oferta pública. En este caso, la red CITES va diferente de lo que es el club de empleo. La red CITES estará establecida este mes ya en lo que sería la oficina de la Asociación de Empresarios, porque ese era el término de lo que era la red CITES. Y el club de empleo ahora mismo es un tema que estamos tratando también en los presupuestos, porque se había aprobado en plenos anteriores, bueno, de que el ayuntamiento es el que se hacía cargo, en este caso, de la persona que estaría en el club de empleo, que ahora mismo es una aportación económica del ayuntamiento. Porque los diferentes clubes de empleo que había en la comarca, que eran en torno a 8, pues, que eran competencia, en este caso, de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad, desaparecieron todos. Entonces, allí se estaba realizando un buen trabajo desde el club de empleo y ahora mismo es una aportación económica del ayuntamiento que va diferente de la aportación que hace la Diputación a través de la red CITES. La red CITES, por tanto, nos comentas que va a tener su espacio dentro de lo que es la sede de la Asociación de Empresarios de Ubrique. Sí, la Asociación de Empresarios, porque dentro del convenio de la red CITES que hacía la Diputación con la Confederación de Empresarios, esa iban a estar en las diferentes zonas de asociaciones de empresarios. Por tanto, es un servicio que se va a prestar desde Empiel, desde la sede de Empiel. Sí, será en una de las oficinas de la sede de Empiel y se dará ese servicio desde allí mismo. Bueno, pues esto es sobre la red CITES, como decimos. Y bueno, pues es uno de los temas, sobre todo por la continuidad del club de empleo, o de qué forma, ¿no?, iba a permanecer, continuaría, pero en manos del ayuntamiento. Sí, en este caso, de lo que era la denominación antes de club de empleo, pues desaparece porque es una aportación, porque el club de empleo sí era competencia de la mancomunidad y de la, en este caso también, de subvenciones de la Junta, pero desaparecieron toda la comarca y fue Ubrique que mantuvo a esa persona por el trabajo que estaba realizando ahí y que, bueno, es un tema que estamos tratando también con los presupuestos y en este caso una aportación económica del ayuntamiento. Bueno, pues son algunas de las novedades, de cuestiones en torno a la gestión municipal que queríamos abordar en el día de hoy. La verdad es que nos vamos a quedar enseguida con otra serie de temas, como puedan ser, por ejemplo, la subida a Ubrique. Enseguida vamos a hablar con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico sobre el dispositivo, ¿no?, para este fin de semana y también sobre otra serie de cuestiones dentro de sus áreas, pero simplemente, ¿no?, destacar esa cita que llega, como decimos, este fin de semana después de la Semana Santa. Pues tenemos aquí la subida, sin duda un acontecimiento siempre destacado, al margen de lo deportivo, como evento que atrae a muchísimas personas a nuestra zona, ¿no? Bueno, la verdad es importante porque ya también los datos que tengo, pues la verdad, así el tiempo ya mejora de aquí al fin de semana, porque ya estaba planteado, pues la reserva en los hoteles estaban estaban al 100%, en las casas rurales también, y la cantidad de personas que se mueven también esos días, pues son dineros que entran en localidad, y bueno, esperemos que está todo ya planteado y organizado para que todo salga correctamente y que vivamos también ese fin de semana también con bastante aglomeración de ciudadanos también de otras localidades, que sin duda, no solamente como el evento deportivo, sino como el evento también turístico, le vende Urique también en ese fin de semana. Pues enseguida vamos a ir con más detalles al respecto. La verdad es que escuchamos de fondo hasta truenos en estos sí, instantes. Claro. Es lo que se escuchaba de fondo, por cierto, en la entrevista. Bueno, pues en cuanto al tiempo, pero que parece que va a mejorar afortunadamente de cara al fin de semana y que acompañará, esperemos que sí, en la primavera nunca se sabe, pero esperemos que acompañe este fin de semana en torno a esa 19ª subida internacional Ubrique Benaucaz. Pues nos vamos a quedar con estos temas de actualidad en materia de gestión municipal que hemos comentado con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Gracias.